Sí, la verdad que sí, contento de participar de distintos encuentros y también hablando con los distintos sectores kirchneristas para lograr la unidad. Creo que es importante lo que nos pide Cristina. Y en una elección muy, digo, aunque sea de medio término, pero para construir nuevas mayorías para el 2019. Mayra mencionaba a lo largo de su alocución, y lo dijo en más de una oportunidad, que hay que trabajar esta idea de la unidad, pero evitando a los traidores del pasado reciente. ¿Cómo venimos en eso? Mira, yo creo que a veces sobre las pérdidas se sacan conclusiones. A nosotros la derrota nos dio un pantallazo de los que realmente estuvimos en el proyecto durante 12 años y medio por convicciones, y aquellos que estuvieron circunstancialmente y nos llevan en carne propia la política como la entendemos nosotros, que era transformar la realidad de los 42 millones de argentinos. Habló y bastante en el tramo final de su propia locución sobre la cuestión del sistema previsional y cómo vienen por él. ¿En cuánto costó recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, volver a poner a andar el sistema previsional para que ahora estemos en esta situación? Mira, la verdad que usted, hagamos memoria, digo, cuando se sacaron las AFJP dijeron que íbamos a quedar alejados del mundo y sin embargo pudimos recuperar un valor muy importante de la jubilación. Tuvimos moratoria jubilatoria, tuvimos jubilaciones nuevas para ama de casa y por ley un incremento de 2 veces al año de las jubilaciones y pensiones. Por otro lado, los fondos de garantía de sustentabilidad han crecido mucho porque el Estado tuvo una participación muy activa en las 56 empresas que tiene participación. Ahora vemos una pérdida muy importante del poder adquisitivo de todo el pueblo y especialmente de la tercera edad. Y también están vendiendo parte de los fondos, le han vendido a Blaquier una parte, también al grupo Clarín otra parte, lo que es papel prensa. Y el miedo nuestro es que parte de la deuda externa nosotros estamos poniendo como garantía las riquezas naturales y también los fondos de garantía del ANSES. Por eso hay que tener esta precaución y hay que monitorear muy bien cómo se vienen desarrollando las políticas en materias previsionales y también en derechos, como ha pasado con el PAMI, ¿no? Donde hoy los jubilados deben cumplir un montón de requisitos y cada vez le dan menos medicamentos. Así que estamos preocupados y esperemos en esta elección, lo que decía Mayra, llegar con las convicciones y que no nos pase que nosotros éramos 103 diputados, con 16 diputados más teníamos mayoría para vetar para no sacar un montón de leyes que sacaron derechos, y sin embargo hoy tenemos 73 diputados. No nos puede pasar ganar una elección y a que al otro día nos quedemos sin diputados dentro del Frente para la Victoria. 2017, 2019, ir por todo. En algún momento se hablaba durante el gobierno de Cristina de la reforma constitucional. Empiojaron, digamos, la discusión, circunscribiéndola solamente a la cuestión electoral, pero la posibilidad de una reforma constitucional que le diera, digamos, cuerpo a todo esto que se consiguió hubiera sido importante. Sí, la verdad que sí, es muy importante empezar ya a trabajar en una reforma constitucional, porque hay que hacer un cambio profundo en la Constitución y no ser parches, cosa que muchas cosas que se hagan durante las gestiones queden como derecho y no de un plumazo o de un decreto. Quien gane rompa las cosas que se hicieron bien. Yo digo que hay que tener en este país, de una vez por todas, una continuidad en las cosas que se hicieron bien y mejorar las cosas que se hicieron mal, que es parte del fraude electoral que hizo Macri en la campaña.